¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. Entra. tu hermosura me vuelves bella mujer, mi pequeña dulce flor. Seré tu música, la que corre por tu vida. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Ven a ser. Necesitas mi bella flor, luna llena en mi oscuridad. Blanca paloma soy, heredada en tu mirada, vuelo en tu cielo azul. Dame más de tu querer, ven a ser jamás tu piel. Te doy mi calor, intenso fuego. Besame otra vez. Verás que solo tú incitas mi El son montuno lo traigo yo. Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor

Christmas.